La 52. No llores por él, mira que ese hombre no te ama. Él no merece tu cariño, yo lo sé. Cuando estás con él, sus sueños están en otra cama. No llores por él, mira que ese hombre no te ama. Él no merece tu cariño, yo lo sé. Cuando estás con él, sus sueños están en otra cama. Estoy llorando, ma, que no me tomas, estás sentada en una esquina. Tan triste, tan bella, lastimada de tu vida. Tanto de tiempo, el sufrimiento de tu corazón. No lo pienses más, déjalo, ya no sufras más. Que esta injusticia se tiene que acabar. No pases tan un minuto más viviendo toda esta crueldad. Que no tiene marcha atrás, que no tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás. En las noches que sufre ya no es igual que antes. Han cambiado y tú lo sabes. Ahora siempre llega tarde y las caricias que te daba ahora se las da su amante. No llores por él, mira que ese hombre no te ama. Tu cariño, yo lo sé. Cuando estás con él, sus sueños están en otra cama. No llores por él, mira que ese hombre no te ama. Él no merece tu cariño, yo lo sé. Cuando estás con él, sus sueños están en otra cama. Dale, dale, dale. Seguí bailando, seguí gozando. 5 y 2. La 52 suena para vos. Más déjalo, ya no sufras más. Que esta injusticia se tiene que acabar. No puedes estar ni un minuto más viviendo toda esta crueldad. Que no tiene marcha atrás, que no tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás. En las noches que sufres ya no es igual que antes. Han cambiado y tú lo sabes. Ahora siempre llega tarde y las caricias que te daba ahora se las da su amante. No llores por él, mira que ese hombre no te ama. Tu cariño, yo lo sé. Cuando estás con él, sus sueños están en otra cama. No llores por él, mira que ese hombre no te ama. Él no merece tu cariño, yo lo sé.